Repaso 2. Página 94. Actividad 3. ¿Dónde están los muebles? A. Escucha y haz una lista de los muebles que hay en la habitación de Alfonso. La habitación de Alfonso es bastante grande. La decoración es muy sencilla. Hay varias fotos, 3 cuadros y un póster. No tiene muchos muebles, solo los necesarios. La cama está enfrente de la puerta, junto a la pared de la izquierda. Al lado de la cama, a la derecha, hay una mesilla muy moderna. El armario está en un rincón de la pared de la derecha, enfrente de la cama. Entre la mesilla y el armario hay un sillón antiguo. La mesa de trabajo está a la derecha de la puerta, en el rincón, debajo de la ventana. Encima de la mesa hay una lámpara negra muy bonita. Al lado de la mesa, enfrente de la ventana, hay una silla que también es negra. Y entre el armario y la mesa hay una estantería con muchos libros.